En el tiempo que he estado acá en México, he ido al cine unas cuantas veces con mi novia y hemos visto varias películas. Así que hoy te voy a hablar en la edición número 45 de un par de películas y un par de series y una que otra queja ocasional, como siempre. Así que bienvenido al capítulo número 45, la edición número 45 de La Razón y la Voz. Una queja y unas cuantas películas. Yo soy La Razón y la Voz. Y ahora comenzamos. La primera película que vi este año en el cine fue nada más y nada menos que Cómo entrenar a tu dragón 3, o como me gusta decirle, Dragones de Berk. Esta película fue excelente y superó por mucho las expectativas bien altas que llevaba con respecto a ella. Y es que cada entrega de Dragones de Berk ha sido mejor que la anterior. Ha incluido nuevas cosas, ha expandido su mundo, ha hecho que sus personajes crezcan y se desarrollen, que las relaciones entre ellos y su mundo cambien, se transformen, evolucionen. Y eso siempre me ha parecido algo muy atractivo de esta franquicia, que no se estanque en un solo lugar, que los personajes no son los mismos que en la primera película. Quiero decir, en el sentido de sus modos de actuar, sus modos de pensar y sus modos de percibir y relacionarse con la realidad. Es algo excepcional lo que han logrado con esta película y con esta saga de películas, y nos permite identificarnos, aunque sea con un personaje de los que nos muestran, de cualquiera de los protagonistas, o con el mismísimo Hipo. Todos los personajes se sienten muy humanos, se equivocan, fracasan, son derrotados muchas veces. Y solo por su mero esfuerzo, solo por su propio mérito, han logrado llevar a cabo grandes hazañas. Y el desarrollo de los personajes como tal es un reflejo muy claro de la maravillosa escritura que tiene esta saga de películas. En cada una de ellas hay momentos emotivos, hay momentos fuertes. Es una película que se toma en serio a sí misma y a la vez es capaz de reírse de ella. Es muy buena en prácticamente todos los aspectos. Inclusive te hace pensar en sí. ¿Y si de verdad existieran los dragones? ¿Y si están en un lugar del mundo escondidos, alejados de la mano de Dios, esperando el momento a que la humanidad sea digna de reencontrarse con ellos? Son muchas incógnitas que hacen que esta película sea tan atrayente. Y es que en cada una de las películas nos muestran más de su mundo. En cada una de las películas se desarrolla más la relación entre la humanidad y los dragones. En cada una de las películas hay gran carga emocional, hay gran carga de drama, hay grandes conflictos internos en los personajes, no solo a nivel de trama de la película, y es algo que siempre te mantiene deseando más. Y personalmente opino que la última película fue un cierre excepcional. Fue algo que no pudo haberse hecho mejor. Se nota el esfuerzo, el cariño, el amor, el empeño que se le tuvo a esta película. El hecho de que Hipo decidiera dejar que los dragones se fueran a ese lugar secreto, a ese mundo de los dragones maravilloso, wonderful, fantástico, y que vivieran en paz, alejados de la humanidad, que según su juicio, y muy acertado, no era digna de tener relación con ellos, fue lo más acertado que se me pudo haber ocurrido. Fue una genialidad. El reencuentro final entre ellos me pareció algo muy emotivo, justo y necesario. Y la creación de la nueva especie de furias nocturna luminosa, ese híbrido, esos híbridos, entre los Furias Nocturna y los Furias Luminosa, esa nueva especie que surge de allí, me parece algo muy bien hecho también. En general, todas y cada una de estas cosas que nos ha ido presentando las películas han hecho, no lo sé, que esto se vuelva ya, creo que algo de culto, algo de lo que se puede extraer mucha información, algo de lo que se puede hacer muchas teorías y de las cuales se puede tener mucha evidencia que la respalde y todo esto. Y es que está tan llena de detalles, está tan enfocada a hacer que sea lo más bien estructurado posible, que no se puede pedir algo mejor de lo que nos ofrece Drakkonesberg. Una de las películas mejores que he visto en mi vida, de inmediato de mis favoritas, y no tengo más nada que decir al respecto a esta. Ahora pasemos a la siguiente película que vi este año, que fue lamentablemente El Grinch. Una de las peores películas que he visto jamás. Esta adaptación, este remake de la película original, es una basura. Pero una basura de proporciones universales. Y es que no tiene prácticamente nada de la película original. No hay ningún conflicto emocional relevante. No hay ningún crecimiento de personajes que no se sienta forzado. No hay personajes que se sientan realmente relevantes o que tengan una importancia trascendental en la historia. No hay nada que no se sienta real, no hay prácticamente nada que no se sienta realmente forzado. Hay muy pocas cosas que se sienten que se desarrollan de manera natural y es muy bonito, pero muchas cosas, por no decir la gran mayoría, se siente que fueron hechas a la carrera. Esta nueva visión del mundo de los Kings es simplemente una basura, es asquerosa. Y es que pudieron haber aprovechado mucho mejor todo. Porque digo, este Grinch es tan carismático como el anterior. Tiene una personalidad muy fuerte, tiene una personalidad muy buena que llama la atención. Pero eso, amigos míos, no es suficiente para que una película sea buena. No es suficiente para hacer que el Grinch sea siquiera medianamente aceptable, porque es basura, es enteramente basura, una película nada recomendable. Absolutamente nada recomendable. Disculpen. Ya dejo el Grinch porque pues, me altera. Ahora pasemos a la tercera película que he visto este año, que se llama La boda de mi mejor amigo. Una adaptación mexicana de una película homóloga gringa. Y yo no he visto la película homóloga, pero esta me parece una muy buena película. Me parece que todo es llevado de manera muy amena. La manera en la que se van desarrollando los personajes y en que van aceptando las cosas que suceden, me parece excepcional. El crecimiento final de la protagonista y que acepte que ella realmente no merece al sujeto y que se quede sola, es algo que me llena bastante. Y en general es una muy buena película, recomendable, muy recomendable. Ahora vamos con una de las películas que más me gustó este año, aparte de Drakkonesberg, y es Detective Pikachu. Detective Pikachu fue una película que llegué con unas expectativas muy altas. Esta película la sobrepasó todas con gran diferencia. Es simplemente una obra de arte. La manera en la que nos introduce a este nuevo mundo de Pokémon es excepcional. Nos podemos identificar mucho con el personaje principal, ya que es prácticamente un don nadie. No es bueno en nada, no es bueno atrapando Pokémon. Y no puede entrenar Pokémon tampoco porque ha perdido su confianza o algo así, no recuerdo bien. Y la manera en la que se relaciona la ciudad esta, que no me acuerdo cómo se llama, con los Pokémon, el hecho de que estén prohibidas las batallas, cómo interactúan, la manera en la que conviven la humanidad con los Pokémon en esa ciudad, es algo que es muy bonito de ver. Y más el hecho de que no obligan a los Pokémon a pelear, es también algo que me parece increíble. El que todos tengan un compañero Pokémon, el que la manera en la que estos ayudan o facilitan la vida de los ciudadanos, es genial. El hecho de que el personaje principal no tenga absolutamente nada de especial, salvo el poder entender a Pikachu, es habilidad que pierde posteriormente, es algo que reconforta. La actuación, el casting, todo, me parece que fue hecho muy bien. La banda sonora, la carga emotiva, la carga de comedia, la carga de seriedad, la carga de drama, todo está perfectamente equilibrado y estructurado para que en ningún punto de la película se sienta pesada, ni que va muy rápido o que va muy lento, todo transcurre como debe transcurrir. Se siente que fluye de manera natural y es algo que muy pocas películas logran hoy día, desde mi punto de vista. Dragones de Berk es un ejemplo de esto. Todo fluye de manera natural. Los conflictos se resuelven con esfuerzo, se resuelven pensando en equipo, estructurando cosas para llegar a un fin, luego de sufrir cambios, luego de sufrir pérdidas, luego de muchas dificultades, se logra ese objetivo. Y es algo que no se ve en muchas películas y no se tiene en cuenta en muchas películas. Me encanta. Detective Pikachu, muy buena película. Ahora vamos con ni más ni menos que Aladdin. La película que vi después de Detective Pikachu. Espectacular, espectacular. Hay muy pocas cosas que le puedo criticar a esta película, pero en general le hace justicia a la película original. El casting es muy bueno y se desenvuelve muy bien. Will Smith es el mejor genio que pudieron haber seleccionado. La mejor persona que pudieron haber seleccionado para el papel de genio. Es tan natural en él, se siente tan fresco, se siente tan bien en ese papel. No pudo haber sido un mejor actor para ese personaje. Imposible, imposible, inimaginable. La manera en la que transcurre la película me parece muy bien. Las canciones todas están en su momento, todas se desenvuelven bien, excepto una. Una que está casi al final de la película y que me sacó de onda muy fuerte, ya que no es simplemente una canción, es un video musical que interrumpe abruptamente la película de una manera bastante... ¿What? No se siente natural esa canción dentro. La canción, por sí sola, es muy buena, pero la manera en la que la metieron a fuerzas en la película es muy mala. Esta es una de las cosas malas que tiene la película. Otra de las cosas malas que tiene la película es que la trama original, la trama inicial, lo que empieza a desencadenar todos estos eventos, no es precisamente la mejor del mundo. Quiero decir, pudieron haberla mejorado. Cambiaron el inicio de la película, pudieron haber cambiado eso también. Otra cosa, el inicio de la película me parece muy bueno. Es distinto, se siente fresco, novedoso. Es realmente buena. En casi todos los aspectos es buena. Donde flaquea es en la historia, es en la trama. Es en esa canción que metieron forzadamente. Sabrá Jesús por qué. Pero esa canción no debería estar allí. Y a lo mejor debía estar como material extra en el Blu-ray o en el DVD. O qué sé yo, pero en ese punto de la película se siente extremadamente forzado. Es algo que no debió estar allí, es algo que no debió pasar. Eso no debió pasar. Esa canción de no callaré nunca más y no sé qué vergas, no debió estar allí porque arruina el flujo de la película. te corta la inspiración. Todas y cada una de las películas comienzan casi de manera espontánea, se sienten naturales, pero esa no. Esa no. Esa se siente como un video musical metido a fuerzas a mitad de la película. Es lo que es y no puedo tomarlo de ninguna otra manera. Es un video musical que metieron a fuerzas. No me parece aceptable eso. No me parece aceptable. El hecho de que la princesa Jasmine, siendo una princesa, no pague el pan que le da a los niños, me parece un absurdo. Es algo, no sé, ilógico. Ilógico. Algo muy bueno que tiene es que los personajes son muy buenos, son profundos. No tanto Yasmín y Aladín, no son tan profundos, pero Jafar, Bersialem y Pana, ese es como que, ese es el papá de los helados ahí. Es un personaje muy profundo, tiene una personalidad que parece tan apacible, pero a la vez se siente como que algo no está realmente bien con ese sujeto y no te da confianza. Y luego resulta y acontece que es un ladrón profesional, incluso mejor que Aladín. Y es realmente sorprendente, es increíblemente habilidoso y llegó a donde está por mero esfuerzo, porque se esforzó de verdad para llegar allí y tener lo que según él merece. Es algo que Bersia le tiene su mérito. Es un personaje profundo, con una historia propia bastante buena. El padre de Yasmín no es un gordito idiota, sin cerebro, como en la peli original, sino que es una persona seria, es una persona que toma decisiones con cordura, que sabe cómo administrar su reino y tal. Muy buenos personajes, muy buenos personajes. Pero siento que se desaprovecharon un poco. Siento que se desaprovecharon un poco, que se pudieron haber explotado más sus características y tal. También debo recordarles a aquellas personas que tengan mala memoria que la ciudad de Agrava sigue en la miseria luego de que Yasmín pues gobierna. No sé si lo recordaban, pero ahí se los dejo. La ciudad de Agrava sigue en la miseria luego de que ella gobierna, así que no me sorprendería que pasara lo mismo acá. Porque resulta y acontece que Aladín tiene una serie que sigue después de esto. Y bueno, eso sería todo con respecto a estas películas. Me voy a quejar ahora. Me voy a quejar así bien de lleno. Dos películas que me arruinaron. Dos películas que me arruinaron y de manera injustificada. La primera es Dumbo, que no la pude terminar de ver porque es una película insoportable. Es demasiado pretenciosa. Es, en términos generales, aburrida. Cansina. No es Dumbo. Esa película es La Muchachita Genio y su familia. No hay mucho Dumbo en esa película. Esta película comienza diferente, pero un diferente malo. No es como el diferente de Aladdin, que se siente fresco, se siente renovado y comienza de una manera bonita. No, esta película comienza aburrida. Nada que ver con la original. Quiero decir, en la original llegan y están montando la feria, el circo en plena noche, y ya para cuando amanece está el circo montado y tal, y los elefantes ayudan a montar el DC y son pieza fundamental del DC y tal, y aquí los elefantes solo son una atracción más que llegan luego de que el circo ya está montado. Yo me quedo más ahí, entonces ¿dónde está la utilidad de los elefantes? Porque supuestamente lo utilizaban para tal. No. Hay una niña insoportable, una Lisa, pero insoportable, no sé, me cae mal la niña. Es bastante, no lo sé, estúpida en general, es estúpida. en general. O sea, pese a que es como dijo Will Smith una vez a la mujer en Yo Robot. Era la mujer inteligente más bruta que he conocido. Algo así siento con respecto a esta niñita, porque pues yo no sé qué estaban pensando con esta adaptación. Es muy mala en general. Una película aburrida, carece de lo que hace a Dumbo Dumbo. Los elefantes no hablan, los animales no hablan, y entonces yo me quedo, esto no es Dumbo. No es Dumbo. O al menos hasta donde yo vi no hablaron. Y la otra película que me arruinaron fue Hombres de Negro, con este spin-off, Hombres de Negro International. ¡Qué basura, pana! ¡Qué basura! Yo no sé cuál es esta manía que tienen hoy en día de hacer que las mujeres sean bien vergas y que tal y que no sé qué, no sé cuántos y que... Bueno, la película empieza con la prota queriendo ser un hombre de negro por sus huevos y pues, lo logra a los 15 minutos de película y luego pues, se vuelve la mejor agente secreta in the universo y yo me quedo como... ¿Qué? Muestran que ser un agente secreto es súper divertido y que cual, y yo me quedo, no, mi pana, no es súper divertido. Es algo muy sufrido porque tienes que abandonar todo. Tienes que desaparecer literalmente de la vida de los demás para poder ser un hombre de negro. Hay mucha carga emocional en eso. Hay mucha fuerza en eso. Y en esta película, pues como que eso no importa, porque pues yo quiero ser un hombre negro y basura, basura, basura, basura. Es una mala película. Muy, muy mala película. Bueno, no es mala película como tal, simplemente no es un hombre de negro, es otra cosa, no es hombre de negro. Como hombre de negro es mala película. Como película así individual para ver un rato es entretenida, llega a ser divertida. Sí, llega a ser divertida. Esas son mis quejas. Es que, en serio, ¿por qué hacen ese tipo de cosas? Arruinaron la saga Hombres de Negro. Esa película es un fracaso total de taquilla. Y creo que Dumbo también lo fue. Nadie hoy en día está hablando de Dumbo. Es una película que se estrenó hace como un mes y algo. Nadie está hablando de Dumbo. Nadie. Nadie está dando buenas críticas de Hombres de Negro. Nadie. Bueno, yo no conozco a nadie que lo esté haciendo. Bien. Entonces, si ya nadie está hablando de Dumbo, que se prometió mucho, pero a todo el mundo le encantó Aladdin. Nadie le está tratando precisamente bien a Hombres de Negro, entonces algo está mal. Entonces, algo está mal allí. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y en general, estas son mis quejas con respecto a las películas. Estas han sido todas las películas que he visto este año, han sido unas cuantas, no han sido muchas, la verdad. Pero es que tampoco ha habido mucho de qué agarrarse. Godzilla, pues, es mala en general. O sea, es una película meh. Y ahora vamos con las series. Estoy viendo una serie llamada Dark, que está ahí en droga. Trata de viajes en el tiempo. Es 100% recomendable. Viajes en el tiempo y cómo esto afecta la realidad de la línea temporal en la que vives y cómo una acción puede desencadenar miles de otras. Es maravilloso, it's wonderful. Recientemente también terminé de ver Steven Universidad de las Gemas Eléctricas, Steven Universe and the Crystal Gems. Es una de mis series favoritas y con mucha diferencia. El final fue algo realmente épico, fue legendario. El giro que tomó fue inesperado. La manera en la que resolvió los problemas al final me pareció la más acertada. Es una serie maravillosa. Vale muchísimo verla desde el principio hasta el final. Y se nota Yo no me daba cuenta de antes, pero luego de ver el primer capítulo y compararlo con el final, la calidad de dibujo, la calidad de animación, todo ha ido mejorando. La trama, la carga emocional que tiene, la manera en la que tratan la sexualidad, las relaciones afectivas, las amistades, la relación entre padre e hijo, la manera en la que tratan los sentimientos, todo en esta serie está muy bien llevado y me encanta. Esteban Universidad y las Gemas Silésicas, una serie que todo el mundo debería ver. Por otro lado está Game of Thrones y pues el final me encantó porque muere la loca esta Daenerys luego de incinerar una ciudad, luego de decir que no sería la reina de las cenizas y jaja, que sí fue la reina de las cenizas. Maravilloso, wonderful. A mucha gente no le gustó, pero yo creo que fue el camino lógico, la manera lógica en la que evolucionó esta serie. Es realmente muy, para mí aceptable, para mí muy buena. 10 de 10. Recomendable al infinito y más allá. Esto ha sido un poquito todo lo que he visto, todo lo que he vivido este año con respecto a series y películas. Realmente, ¿qué opinas tú de todo esto? Quiero decir, ¿qué te parecen estas series, estas películas? ¿Opinas igual que yo? ¿Opinas distinto? Quiero leer tu opinión. Creo que me la comentes si puedes, ¿no? Tu opinión respecto a esto, ya que pues, me interesa bastante. Y pues, esto ha sido todo. Nos vemos en una próxima emisión. Te ha hablado La Razón y la Voz y esto ha sido todo. Adiós. Chuchup. Ah, siguió grabando. Pensaba que podía pausar la grabación con los auriculares y ya vi que no.